los hermanos estamos participando de esta celebración, pidiéndole al Señor abundantes bendiciones para cada uno de nosotros. Hoy el Evangelio nos habla precisamente de ese pensamiento que Él tiene de ir a buscar trabajadores para la mies. ¿Cuál es la mies? El reino de Dios. ¿Quiénes son los trabajadores? Los sacerdotes. Dice Jesús, la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Y le dice, ruego por tanto, repito, ruego por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. El tema es la vocación. ¿Qué es la vocación? La vocación es un llamado que Dios nos hace para seguirle comprometidamente. Y no solamente a los sacerdotes, religiosos, misioneros, seminaristas, diáconos, cardenales y el Papa, y cualquier grupo de la iglesia. Es en general, hasta los esposos. Es una vocación de matrimonio. Es un llamado de Dios a santificarse en la vida familiar. De manera pues que el tema es la vocación, pero ¿cómo estamos en las vocaciones en nuestros tiempos? No hay vocaciones sacerdotales, misioneros religiosos, ni laicos comprometidos. ¿Por qué? Porque no hacemos oración. Acabo de llegar y están tres personas en la adoración al Santísimo Sacramento. Si estuviera yo todo el día aquí, ni 50 gentes llegan seguramente. Ah, pero pídele de tus necesidades, ahí sí no dejas de rezarle, ¿verdad? Ahí sí no dejas de estar, insiste y insiste lo que quieres. De manera que actuamos injustamente delante de Dios. Recuerden bien esto, si no hay sacerdotes, no hay santificación del pueblo de Dios. ¿Cómo se santifica el pueblo de Dios? Con los sacramentos. ¿Quiénes administran los sacramentos? Los sacerdotes. Entonces, si no hay sacerdotes, no hay santificación del pueblo de Dios. Si así que hay pocos sacerdotes, ¿cómo nos comportamos? Como demonios. Pues si no hay, porque va a llegar el día en que no va a haber ni sacerdotes, y es más, hasta van a prohibir a los sacerdotes, va a llegar una persecución fuerte en la iglesia. Eso tenemos que estar conscientes. Acuérdense que no buscamos a Dios, sino cuando estamos en grandes problemas. ¿Sí o no? Digan, ¿sí o no? Todo nos ha pasado, nadie puede decir que no, pues hable. Todos pasamos por lo mismo. Todo te pasa también a ti. Cuando estás en problemas, solo buscas al Señor. Y va a llegar un momento de persecución en la que va a ser necesaria la presencia del sacerdote y no lo vamos a tener. Te vas a querer confesar hoy que tienes la oportunidad, no te confiesas. Y cuando eso sea, vas a tener ganas de comulgar, de venir a misa, de venir a misa al Santísimo, porque te van a cerrar las puertas del templo otra vez, porque el demonio está trabajando. Estamos en la etapa de los últimos tiempos que marca la Sagrada Escritura, y todo el mundo, yo por eso a veces estoy en contra un poco de la jerarquía, obispos, sacerdotes, porque no hablan de lo que está latentemente sucediendo actualmente. El comunismo ya se expandió por todo el mundo, por eso la Virgen de Fátima le dijo a los tres pastorcitos en 1917, ya pasaron más de 100 años con el año 2017, y la Virgen dijo a los niños, ¿sí?, que todo el mundo hiciera oración, ayuno, penitencia. Si no hacía el mundo eso, van a venir cosas fuertes. Dijo la Virgen bien claro, De Rusia se extenderá todo el veneno, como quien dice, a todo el mundo. Y la iglesia se quedó muda, ciega, sorda, no hizo caso a los llamados de la Virgen. Si la Virgen habla, ¿quién está hablando entonces? Si la Virgen habla, ¿quién está hablando? Pues entonces, ¿por qué me voy a quedar callado? En eso estoy en contra de la jerarquía. Porque si ellos estuvieran alentando al pueblo, hagan penitencia, hagan ayuno, hagan oración, recemos el rosario insistentemente y promoviéndolo, no estuviéramos pasando hoy lo que estamos pasando. Porque vienen cosas mucho más fuertes, más peligrosas. Y es un cumplimiento de no haber vivido las palabras de la Santísima Virgen María. Dice la Virgen María a los niños, que se consagre Rusia al corazón inmaculado de María, o a mi inmaculado corazón, la Virgen María. ¿Para qué? Pues es que Dios sabe más que tú, que yo, que el Papa, que el sacerdote, que el obispo. Que se consagre al corazón inmaculado de María Rusia, porque de ahí ha salido el veneno por todas partes del mundo, ya está regado como un cáncer, ya está cundido, como dicen por ahí, el mundo del comunismo. Y el comunismo ya se metió también en la Iglesia Católica. Eso es lo que debieron habernos dicho los obispos desde 1917. ¿Cuántos años se echaron a perder? 100 años. Hay muy pocos obispos y sacerdotes que hablan de esto. Yo por eso donde quiera ando hablando de la verdad, porque ahí está. Y aparte la Santísima Virgen de Fátima también lo ha dicho. Hay un plan del demonio contra la iglesia y contra el mundo. Contra la familia. El aborto. La ideología de género. LGBT. Que la iglesia permita que dos hombres se puedan venir a casar como un hombre y una mujer. Que dos mujeres se vengan a casar como un hombre y una mujer. Es lo que quiere el demonio. No quieren que ya crezca el mundo. Por eso esa vacuna que les inyectaron, porque yo no me inyecté, es un veneno, eso es veneno. Es una bomba de tiempo. Pero porque el mundo no está informado, nadie sabe de qué se trata. Al humano le hicieron como hacen con los vegetales y los animales. Les inyectan puros químicos para que engorden, ¿sí o no? Los pollos, los toros, los borregos, les inyectan. ¿Sí? Ahora los sembradíos, ¿cuánto químico le echan según para que crezcan? ¿Y a dónde va ese químico? A nuestro cuerpo. Entonces el demonio está trabajando, pero culpa tiene la jerarquía de no comunicarle a su pueblo lo que está pasando. Bueno, ya me desvié mucho, pero el llamado es la vocación sacerdotal. No hay santificación del pueblo de Dios si no hay sacerdotes. Por eso pidámosle a Dios sacerdotes. El problema es las familias. Ahora las familias viven como demonios. Ya no se persigan, ya no rezan, ya no vienen a misa, ya no vienen a visitar al Santísimo. Cada quien vive como se le antoja, como le da su regalada gana a cada quien. Pero de Dios, no le hables de Dios. Esa es la situación en la que estamos. Por eso no hay vocaciones. Si hubiera vocaciones, si hubiera sacerdotes, un sacerdote estuviera aquí en este lado del barrio y otro estaría allá en el centro, otro estaría allá en Ayuquilía, otro estaría allá en Ayuquila, otro estaría en Santa Catarina, de sacerdotes. Y no habría tanto detalle o problema. Un sacerdote de una parroquia tiene aproximadamente 10 o 12 pueblos que atender, si no hasta 15. Porque hay parroquias hasta 15 pueblos tiene. Y a todos los tiene que atender. Por eso llega tarde a un lado, llega tarde al otro. Y el pueblo no comprende al párroco. Pero eso sí, así la boca que tiene el pueblo. ¡Ah! El cura, voy a creer. Por eso le pago. ¿Por qué? Impuntual. ¿Por qué? Un día te pido que vayas a visitar al padre. Yo lo quiero acompañar en todos los lugares que va usted. una semana. Y ahí date cuenta, a ver si es cierto. Ahí date cuenta cuál es la actividad de un sacerdote por falta de sacerdotes. Ahorita el padre está delicado, está enfermo, se tuvo que ir de pronto. Pues tiene que buscar de manera de que los compromisos se cumplan. Pero hay otra gente, ah, padre huevón, seguro se fue de vacaciones, seguro, y nos deja aquí todos y ni avisa, ¿cómo va a avisar? A cualquiera le pasa. Pero eso sí, la gente no comprende. Nomás habla, critica y dice. Pero ¿qué tal sus hijos? Nunca les dice, hijo, quiero que seas acólito para que ayudes al padre ahí en el altar. Ahí sí no quieres, ¿verdad? Quieres que se case y que tenga 20 hijos, es lo que quieres. Pero no quieres que se consagre al Señor. Vean la injusticia del hombre con las cosas. Y venimos a misa y rezamos y nos persignamos según nosotros. Y leemos la palabra según nosotros. Y vean cómo todos, injustamente. Por eso, hermanos, pidámosle al Señor que haya verdaderas vocaciones sacerdotales, misioneras, religiosas y laicos comprometidos para que de verdad pueda llegar la santificación del pueblo de Dios de manera correcta, pero que también el pueblo comprenda y entienda el múltiple trabajo que el sacerdote tiene con todas las ocupaciones de las necesidades de los pueblos. Precisamente la santificación de cada pueblo. Pidámosle al Señor, pues, abundantes lluvias para nuestros campos, que ya regularmente ya se terminó la temporada de lluvias. Pero como para Dios no hay imposible y nosotros creemos en Él y tenemos fe, le suplicamos y le pedimos que atienda benignamente nuestra oración para que nuestros campos, por gracia de Dios, se restablezcan y pueda haber algo de provecho para todos. Nos ponemos de pie.